prisiones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y por lo tanto vamos a hacer hincapié en el año de gobierno del gobierno más deshumanizante de los últimos tiempos que le ha tocado a la Argentina, donde el jubilado es la variante de ajuste, donde el estudiante universitario de la universidad gratuita que puso Perón es boicoteado y maltratado, donde el presupuesto para estudiar está supuestamente bajo revisión, mientras la Argentina se va endeudando en 10.000 millones de dólares que nadie explica en el gobierno para qué y por qué, y tampoco nadie le pregunta de la oposición por qué ocurre esto. Estamos promediando el primer año de este desastre liberal que la sociedad argentina instaló con el voto ciudadano. Ahora, cuando uno recapacita sobre todo el daño causado en un año y tiene que imaginar que quedan por delante 3 años más, lo que le va a ocurrir a la Argentina si no hay una reacción popular que cambie el rumbo de la historia es que vamos a tener prácticamente el nombre y la bandera a lo mejor y nada más. Hasta el territorio va a estar en cuestionamiento. Este personaje sentado en la Casa de Gobierno, que nosotros no queremos ahondar en sus desastres y en sus proyectos que solamente él se puede creer y que trata de convencer a propios extraños, pero lo real y lo cierto es que hemos vivido un año de sinsabores y de deshumanización como nunca. 15.000 pymes cerraron, no hay consumo, se aumentó la posibilidad de la gente que se fue al exterior, no tenemos ninguna probabilidad de crecimiento con el gozo a nivel popular, sufren los que menos tienen, los que comen salteado, los que perdieron el trabajo, y cuando se pierde un trabajo no aparece de vuelta. Es mentira lo que dice el presidente, que el mercado regula todo. Sin un Estado presente no hay ni siquiera mercado. Y entonces vienen por el desguace final de la Argentina en los 3 años que le quedan. Por supuesto ya aparece, como de costumbre, lo que le molesta para que un país que tiene la séptima extensión del mundo territorial tiene que tener una línea propia de bandera, no importa si se gana o se pierde plata, porque es un servicio que requiere la Argentina para estar conectado. Bueno, encima Aerolínea da beneficios y la quieren privatizar una vez más, como han hecho históricamente. Y todo lo que se propone es en contra del desarrollo nacional y es a favor de los grupos minoritarios, no importa si cantan la Marsellesa, el himno norteamericano o son británicos. El asunto es que alguien se haga cargo del estado donde este personaje dijo que venía a instalarse como topo y a destruirlo. Y lo votaron. Al que decía que venía a romper todo, lo eligió la mayoría del pueblo argentino. Entonces, frente a este coscorrón que se pegaron los propios, este tiro en los pies que se pegaron los que lo votaron, donde más de uno de ellos ya perdió el trabajo, más de uno de ellos perdió la posibilidad de conseguir inmediatamente trabajo como en un momento anterior pasaba, y entonces, ahora, frente a la elección del medio tiempo, queremos ver si esa reacción se vuelca en la urna. Y además, ¿qué hace el pueblo que ya ha tomado decisiones de estar en la calle en varios llamados para que se junte en la protesta del desastre liberal con Milei presidente? Un año, y quedan supuestamente 3 años por delante de este proyecto cachivache que nos va a terminar de hundir definitivamente la Argentina. Con un endeudamiento de 100 mil millones largos, casi 120 mil millones de dólares más en el año, sin que nadie sepa por qué ni para qué, sin que ningún legislador le pregunte por qué, y con el pretexto de que el presupuesto no se aprobó, cosa que le conviene al gobierno también, porque con eso maneja a discreción el dinero público, y entonces, frente a todo esto que va avasallando los derechos del reclamo, mientras esto pasa, este gobierno deshumanizante se ha transformado en el peor gobierno en cuanto a escuchar las necesidades del que menos tiene. No les importa, no le importa al que sufre, no le importa si la variable de ajuste es el jubilado. Me pregunto, quitándole la posibilidad al jubilado de tener medicamentos gratis, que no son gratis porque en definitiva el jubilado aporta, sino que son sin cargo, pero que estuvo aportando y sigue aportando porque le descuentan incluso mientras está jubilado. La pregunta entonces es, ¿con eso se hace el ahorro imprescindible y necesario que precisa el país? ¿O después, cuando nos descuidemos, el ministro de Economía, como hizo con la gestión anterior, se lleva y distribuye a su gusto 17 mil millones de dólares? Porque eso lo denunció el propio Milei, cuando decía que el que él puso de ministro era virtualmente un delincuente, y lo transformó coronando. Él, que hablaba en contra de la casta, puso toda la casta posible y lo instaló a Scioli. Él, que se quejó de la casta, puso a Patricia Bullrich. Entonces, le mintió a sus votantes, le mintió al pueblo argentino, y se cumple un año de haber hecho realidad el haber aceptado a un tremendo macaneador que con el 30% de los votos después fagocitó al resto con tal de que no se quedaran los que cantaban la marchita, y el gorilaje ilustrado se juntó con los que no querían saber nada, repito, con los peronchos, con los que de alguna forma están al servicio de los humildes y los pobres. Si es pobre, que se jorobe, por decirlo con elegancia, para no decir se joda, porque en realidad, cuando pasan estas cosas, uno se da cuenta del pensamiento de cierta parte de la sociedad argentina. Ahora, cuando recapacitan, los mismos que lo votaron, ¿siguen estando conforme? Porque si fuese así, estaríamos en la presencia entonces de que se acepta todo lo que este liberal está haciendo o deshaciendo de la Argentina. Bueno, el pueblo tiene la palabra, como de costumbre, y tendrá que dejarse escuchar si no está de acuerdo, y tendrá que dejar que pase el tiempo si le parece que está bien y que hay que darle todavía más plazo para que se termine de liquidar la Argentina con bandero de remate, como hicieron todos los turnos liberales, sin excepción, en la Argentina. E incluso los que llegaron cantando la marchita en el 90 y que agarraron el lumbo liberal hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto, no es que el liberalismo tiene varias recetas, tiene una sola, y que es que nada quede en manos del Estado, que todo más pase a manos privadas, y son extranjeras mejor, porque como hicieron en pleno proceso la campaña, donde se sentaba en las cámaras de televisión un señor en una silla supuestamente de fabricación nacional y se iba al piso, y se sentaba en otra y era muy confortable porque era importada y extranjera, y eso lo vendió el Estado argentino durante la dictadura. Bueno, ese mismo pensamiento de Martínez de Hoz tiene el cachivache que hoy está gobernando con los votos de la mayoría de los ciudadanos argentinos. Por lo tanto, entonces, esto lo tienen que arreglar los que se equivocaron, a nuestro entender, a lo mejor ellos creen que acertaron, y le tienen que dar tiempo. Les aclaro que 3 años más, haciendo lo mismo que está haciendo ahora, nos va a quedar nada más que el nombre de Argentina. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 17 grados la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Fue intervenido el presidente brasilero, Lula da Silva. Fue operado porque tenía un coágulo cerebral que le producía prolongados dolores de cabeza. Y aparentemente la información que llega de Brasilia es que salió bien la operación, se está recuperando en terapia intensiva el presidente de Brasil, que fue operado por un derrame cerebral. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Falleció quien fuera abogado sindical durante mucho tiempo de la CGT, Héctor Recalde, y que además fuera legislador del peronismo, de una larga trayectoria como laboralista. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego Carbone, ¿cómo estás? Estamos superando como se puede toda esta situación. De ayer hubo un duro mensaje. Prospera la ley de la selva en nombre de una falsa libertad, dijeron en su mensaje a un año de la asunción de Milei el grupo de curas de la Opción por los Pobres. Este grupo de sacerdotes acusó al presidente Javier Milei de gobernar a fuerza de decretos y vetos, justificar medidas con números siempre falseados, generar hambre creciente en la población y promover la ley de la selva en nombre de una falsa libertad. Quien realmente ganó fue el poder económico concentrado. Así lo sentenciaron los sacerdotes. Y las durísimas definiciones de al cumplirse un año del desembarco de la libertad avanza en la Casa Rosada. Los sacerdotes de los pobres y un duro mensaje hacia el gobierno libertario planteando las miserias provocadas por un gobierno que ve en el pueblo al enemigo y al capital como socio. Gracias, queridos padrecitos villeros. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En este año de gobierno, y le quedan desde el punto de vista constitucional 3 años más, se mandó el oro, todas las reservas argentinas al exterior. Se le dio a Gran Bretaña el protagonismo y no se discutió más.